Una semana más, querido pueblo soberano, en este espacio de reunión, esta cueva que hemos separado en este oscuro universo llamado Internet y que hemos titulado Que Paguen, tu podcast de análisis crítica del acontecer sociopolítico nacional e internacional. Su servidor, como todas estas entregas, Rob Núñez, desde las tierras del frío eterno. Y en mi cruzada, ¿cierto? En esta cruzada sin sentido en contra de las fake news y los poderes macabros que regulan el mundo, me acompaña, como siempre, mi cómplice en todas mis fechorías, el querido, el gigantesco, Jonan Sepúlveda. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muchas gracias. Otra vez reviviendo gracias a sus presentaciones. Y también muy, muy contento en este programa específico de poder hablar de un tema que atañe a gran parte de nuestra nación, ¿verdad? Sobre todo acá, la cuarta región, que también tenemos un tema con la sequía y el agua. Así que bacán con el programa del día de hoy. Exactamente. Y desde las tierras del Rojo Infinito, Natalia Cuevas, ¿cómo estás, querida? Buenas noches, súper bien aquí, ya no creyendo que se nos viene marzo, así que preparándonos con todo, muchos cariños, John y Rob, y también a nuestra invitada que la vamos a presentar en breve. Sí, porque tenemos una tremenda invitada para un tremendo tema. Carolina Vilches, miembro de Modatima, ¿cierto? Esta agrupación social que se ha levantado en armas en contra del saqueo hídrico que asola nuestra región, que es, bueno, el tema que vamos a tratar en este programa. Existe en Chile, en la actualidad, una situación que se viene proyectando desde varios años y que de cierto modo ha sido silenciada, ¿no? Por la prensa, por los poderes mediáticos, que es que varias regiones de la zona centro de nuestro país, desde la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, se han estado quedando sin agua. Esto nos referimos sin agua de riego, pero en algunos casos incluso más graves se han declarado ya algunos lugares sin agua potable o con un acceso muy limitado al agua potable. Esto es una situación que ha dañado principalmente a lo que son los trabajadores de los rubros de la ganadería, los pequeños ganaderos, los pequeños agricultores, ¿cierto? Y cuyo, ¿por qué no decirlo así? Cuyo enemigo, ¿cierto? Es el saqueo indiscriminado de este recurso hídrico. Para ello tenemos a Carolina con nosotros. Carolina, primero darte la bienvenida, gracias por estar aquí, tomarte la molestia de compartir con nosotros. Y te queríamos consultar, en una primera lectura, ¿cómo se percibe el panorama respecto a la distribución hídrica en Chile? Buenas, gracias por la invitación. Llevamos harto tiempo luchando por recuperar el agua para la vida, para la comunidad y terminar con la privatización del agua, porque hoy día la distribución del agua en Chile se realiza según la conformidad de una ley que otorga la propiedad del agua a quienes la hayan inscrito. Y esto se traduce en que hoy día existe un mercado del agua, existen dueños del agua que han privado de agua a las comunidades y además existe una competencia por el agua porque no existe una priorización. Entonces, el panorama es complejo porque además estamos en una pandemia que es una crisis sanitaria en donde sufres la doble crisis. La crisis de la falta del agua y la crisis de la pandemia por COVID que te obliga a lavarte las manos, a lavar más veces la ropa. Entonces es una situación bastante dramática de angustia que vive la comunidad. Yo vivo en Petorca, llevo 10 años en el movimiento por la defensa del agua, la protección del medio ambiente, Modatima, y desde ahí hemos sufrido y vivido de cerca lo que es no tener agua para lavarte los dientes, para lavar la ropa, no tener agua para poder vivir con una persona que es postrado y que necesita atenciones diferenciadas y que por lo tanto todo esto se traduce en un sufrimiento ambiental que por años ha ido viviendo la comunidad y que nos ha llevado a esto, a la visibilización a nivel nacional del conflicto del agua. Perfecto. Nati, Johnny, ¿algo que quieran preguntar de forma introductoria? Sí, yo. Este tema surge de un programa previo, ¿no? Nosotros siempre abordamos la contingencia nacional, todos los temas más, digamos, importantes del contexto político, y precisamente dijimos, vamos a hacer un programa sobre el tema del agua. Y allí yo quería precisar algo que dije ese día, quería hacer un espacio de precisión, porque yo creo que hay un profundo movimiento que encabezan ustedes, otras agrupaciones medioambientales, sobre el tema, la temática del agua, pero nos queda la impresión, o lo que yo planteaba en el programa anterior, era que hay un esfuerzo de invisibilizar esto, hay un esfuerzo de tapar esto a propósito de lo que le sucedió al alcalde de Petorca. Esa fue la conversación que tuvimos hace programas anteriores. Entonces, cuando ya tú ves este nivel de expresión de matonaje, de situaciones complejas, bueno, ahí uno empieza a preguntarse qué hay detrás de esto. Entonces, yo quería preguntarte precisamente por los orígenes, Carolina, por cuál es ese punto de inflexión que marca lo que tú bien dices como el mercado del agua. O sea, ya a nadie, yo creo, de este panel nos sorprende, ¿no?, el rol del mercado en los últimos años, desde la dictadura hasta los últimos 30 años, que ha sido brutal, que consume toda nuestra vida. Pero efectivamente, bueno, el agua de suministro básico está privatizada, ¿no? Pero ¿cómo llega a ocurrir este fenómeno tan brutal que se caracteriza sobre todo, o se agudiza, ¿no?, en los últimos 10 años, en donde estamos al 2021 con lugares que derechamente corren peligro su vida respecto de la falta de agua? O sea, ya hay lugares que están catalogados como lugares de desastre natural a propósito de la crisis hídrica. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Cómo fue ese proceso de, por así decirlo, del absoluto acaparamiento? ¿Cómo nace esa situación tan horrible en nuestro país? Bueno, nace a propósito de la falta de ordenamiento territorial. Las comunidades agrícolas nunca pensaron que vendiendo sus tierras o se iban a plantar los cerros, así dicho de manera simple. Suelos que nunca fueron regados, hoy día son regados y son plantados con paltos, con cítricos. Creció desde los años 60 en adelante, empezó a crecer muy fuerte el monocultivo, sobre todo de paltos, que tiene una alta rentabilidad. Se transformó en un oro verde. Y este oro verde también empezó, a propósito de una ley privatizadora y de la falta de prelación del agua, empezó a dejar sin agua en el reino de los paltos las comunidades rurales. Empezamos a ver cómo muere la agricultura, cómo muere la pequeña ganadería, la actividad criancera, y cómo a través de la Comisión Nacional de Riego se fomenta el agronegocio y se financian estos tranques enormes que acaparan el agua. Hoy día vemos cómo sufre la comunidad. El sufrimiento ambiental tiene tres fases. Y lo hemos visto porque llevamos tanto tiempo en este tema, llevamos tanto tiempo entendiendo el fenómeno, que se han hecho tesis en donde se habla del sufrimiento ambiental, en donde se plantean tres fases. Una, primero, de la incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar, si mañana va a haber agua o no, yo no sé si va a llegar el camión, yo no sé si me va a haber una respuesta a la carta que entregué a las autoridades, o si va a haber realmente una respuesta a la denuncia por robo e extracción ilegal de aguas. la segunda fase, la invisibilización, en la que simplemente no te escuchan, no se ve, no aparecen las noticias, el horror, lo que significa que te golpeen en la calle, que se mueran los animales, que se invisibilice. Y la última etapa es la resignación. Y ves a personas que están aquí han habido suicidios de criancero. Hay personas que piensan que con este estallido social y el proceso constituyente las cosas no van a cambiar porque el negocio es demasiado grande, la ambición siempre está preñada y no se llenan nunca, dicen los vecinos y las vecinas, no se llenan nunca y llenan sus tranques y van colonizando tierras sin aptitud de cultivo para implementar nuevos monocultivos de palto. Es una violencia tremenda que de verdad es inhumana, es una crisis de humanidad, es una crisis de ambiental, ecológica, que ya ha traspasado todos los criterios y que ha producido un problema de crisis social en el territorio, en la que una salida ha sido mediatizar, una salida ha sido ir a la calle y demostrar la indignación, el enojo. Una salida ha sido ir al Parlamento a exigir que se armen comisiones de investigación por el robo de agua, a los medios internacionales denunciar, y aún así es increíble cómo aún tenemos la propiedad del agua, aún tenemos lo que es el robo legal del agua, el saqueo del agua de parte de un modelo económico empresarial que es terrorífico para la comunidad y que resulta súper injusto e inhumano e insostenible, porque está demostrado inclusive por los servicios públicos, por las instituciones de la Dirección General de Aguas, que le estamos pidiendo más agua a la cuenca de la que realmente se recarga, estamos plantando más de lo que podemos regar, y es una situación insostenible en cuanto a lo que vive la comunidad en el sufrimiento ambiental, e insostenible en términos ambientales, insostenible en términos institucionales, porque también vemos a una municipalidad que se empobrece y que está todo el tiempo gastando agua en camión aljibe. Y estamos, como dicen varias canciones que se han escrito en torno al tema, la sed ya dispara a matar. Se rayan las calles, se toman los túneles, se llenan las calles, pero seguimos en una situación muy injusta que es urgente de cambiar y que ha sido de largo aliento. Llevamos mucho tiempo con un código injusto y con una falta de humanidad, que se siguen haciendo pozos, se siguen plantando cerros a pesar de todo lo que ha pasado, y se amenaza a los dirigentes, se ha amenazado a Rodrigo Mundaca, se ha amenazado al alcalde de Petorca, a mí se me ha amenazado, se me ha intentado atropellar, a la Verónica Vilche la semana pasada se rayó a la PR la instalación del sistema de agua potable rural y se puso muerte a la PR, muerte a Verónica Vilche, se escribió. Y no podemos vivir en paz quienes tenemos la dirigencia o el rol de trabajar junto a la comunidad, de articular o de visibilizar, y es complejo porque inclusive como en dictadura se amenaza a la autoridad. Acá en dictadura mataron al alcalde de Cabildo en la plaza. Entonces tú ves que es súper violento y que se mantienen las mismas prácticas de la dictadura. Bueno, no por nada, efectivamente el código que permite que todas esas situaciones dantescas ocurran es herencia de la dictadura, ¿no? El código de agua, ¿cierto?, que se promulgó en 1981, fue una de las tantas reformas neoliberales que instaló el gobierno, el gobierno, entre comillas, la dictadura militar, en conjunto con una serie de cosas, ¿cierto? Que también fueron la reforma a las leyes laborales que hizo el hermano de Piñera, la promulgación de la Constitución de 1980, y al año siguiente se promulga este Código de Agua, que, para poner en contexto un poco a nuestros auditores, este Código de Agua, durante la reforma agraria, en el gobierno de Eduardo Frei, se reformó el Código de Agua de 1951 en un nuevo Código de Agua que permitía al Estado, ¿cierto?, la expropiación de ciertas propiedades de agua en pos del aprovechamiento gubernamental. Todo esto se revierte en dictadura con el nuevo Código de Agua de Pinochet, y este Código de Agua, ¿cierto?, convierte el agua en un bien público, pero de uso privado. Es decir, si bien el agua es chilena, para usarse se tiene que concesionar a un privado. Esto entendiéndolo en las mecánicas del crecimiento económico que buscaba y que aspiraba la dictadura, y que bueno, se chocaron contra un muro al año siguiente, 1982, con la crisis más terrible que ha asolado nuestro país en términos económicos. Y dicho código también, entre otras cosas, ¿cierto?, permite que a los privados que soliciten un derecho de propiedad de aprovechamiento de agua no tengan que especificar el caudal solicitado y no están obligados a especificar el uso destinado al agua que han solicitado. Es decir, pueden pedir el porcentaje del caudal que ellos consideren sin decirlo y utilizarlo para lo que ellos quieran. Esto también obliga al Estado a entregarle un derecho de propiedad a un solicitante siempre y cuando no exista otro solicitante que esté también queriendo ese derecho. Entre otras cosas, esto obviamente ha permitido que que exista lo que es la especulación del agua. En el programa anterior Jonan contaba de que hace pocas semanas, ¿cierto?, el agua entró a cotizar en la bolsa de valores de Wall Street, y esto también se condice, ¿cierto?, con que existe una acaparación y un especulamiento de este recurso hídrico. ¿Y a qué nos referimos con la especulación? La especulación responde a los propietarios de derechos de agua que no utilizan, ¿cierto?, los derechos que poseen. Es decir, acaparan un montón de agua y no la usan, y como no tienen que decir para qué la van a usar, no tienen tampoco por qué devolverla, ¿no? Por qué repartirla a la comunidad que como bien decía Carolina, se ven sus cosechas destruidas y su ganado muerto. A mí me parece, como bien decías tú, que estas costumbres, ¿cierto?, de la dictadura, del matonaje, del andar amenazando a la gente, de que los dirigentes ya no puedan andar tranquilos. Bueno, ustedes que se han visto en riesgo su integridad, ¿no? Responden también a esta herencia pinochetista desde lo que son nuestras cartas magnas, desde lo que son nuestros códigos que rigen nuestra sociedad civil. Existe un pinochetismo que desciende desde la médula de nuestra república y que se materializa en el día a día de los ciudadanos, como ustedes. Siguiendo con el tema, quisiera comentar que existe un libro que se llama El negocio del agua. Alejandra Carmona y Tania Tamayo hicieron una recopilación muy exhaustiva respecto de cómo desde la dictadura se armó una comisión para... Porque si bien antes de la dictadura existía un código de agua que entregaba derechos de agua, estos derechos no eran a perpetuidad, y tampoco quien tenía los derechos de agua tenía la propiedad de ella, no podía comerciar con el agua. Pero durante la dictadura lo que se dio fue llevar hacia el derecho de uso de agua hacia la propiedad. Y es ahí donde nace el mercado del agua. Si hoy día nosotros podemos consultar el Catastro Público de Aguas de la Dirección General de Aguas, que es la institución que debiese administrar los recursos de cada cuenca, vemos que hay una sobreentrega de derechos de agua que genera más especulación sobre el agua. O sea, se entregan más derechos de agua de la que existe en lo físico, y se entregan a perpetuidad cuando el agua es cíclica y hay una hidrodinámica que te hace entender, también hay un cambio climático, que te hace entender y comprender rápidamente que esa agua, el agua que había 2 o 3 décadas atrás, no es la misma disponibilidad de agua que existe hoy. Por lo tanto, la sobreentrega de agua genera mayor escasez. De hecho, la misma palabra escasez hídrica te habla de un mercado, en el sentido de que hay una falta de regulación. Y ahí es súper responsable el código de agua y también la institucionalidad de cómo administramos, cómo se gestiona el agua en Chile. Y hoy día bueno, invito a los auditores, para quienes se quieran informar de este tema, que el negocio del agua relata muy bien cómo esta ha sido una larga lucha por recuperar el agua para las comunidades y los territorios y terminar con la especulación en el mercado del agua. Hoy día, cuando nosotros llevamos 20 años en escasez hídrica, con decreto tras decreto, y eso significa que tenemos una emergencia, un terremoto que dura 20 años. Claro. Y el Estado viene y te dice, se han invertido tantos millones en Petorca, 1.000 millones para Petorca. ¿Pero qué han hecho con esa plata? Han comprado derechos de agua de papel a gente, a propietarios que lo recibieron de manera gratuita y a perpetuidad. O sea, el Estado, ¿por qué el Estado sale a comprar derechos de agua con nuestros fondos de emergencia a particulares que se le entregaron de manera gratuita y a perpetuidad? Exacto. Entonces tú te preguntas cómo esto no tiene ningún tipo de lógica en que nosotros estemos invirtiendo en agua que no existe y en agua que fue entregada y que permite el lucro y la mercantilización concreta del agua. Y se defiende ese modelo. Hoy día el ex ministro de Agricultura tiene 29.000 litros por segundo inscrito, sí. Lo que puede llegar a equivaler a 3 ríos. Y es candidato a la constituyente. Es ¿Para terrible. Qué? Es impresentable, terrible. Una vergüenza nacional. Sí, totalmente. Yo comparto lo que tú dices, Carolina, y siento que es una lucha sumamente urgente porque, claro, se torna un poco local, dado también la realidad que viven los distintos habitantes de la provincia de Petorca y de también la provincia de Choapa, en el caso de la cuarta región, que es bastante crítica, porque también vivimos en un modelo sumamente individualista. Entonces, cuando te toca a ti, bueno, ahí hay mayor agitación, pero esto tiene que ser un debate nacional, tiene que ser un debate de todas y de todos, porque nos está afectando de distintas maneras a cada uno de nosotros, y siento que si no se toman medidas ahora, después va a ser sumamente tarde y vamos a estar en una crisis profunda que va a ser con un carácter tremendamente duro y que ya constituye no solo a futuro ya es una cosa digamos de atención crítica, pero hoy yo siento que ya constituye una violación a los derechos humanos para todos los habitantes de la provincia de Petorca, de Choapa y de todos los lugares en donde hay un problema mayor de escasez hídrica o de sequía, dado la desatención del Estado. Yo me quedo con una... Y por así decirlo, la permisividad también del Estado con los privados. Yo me quedo con las palabras que decía recién Carolina cuando dice esa sensación de no saber si va a pasar el camión aljibe o no esta semana, o si me van a traer el agua o no, o el negocio también de las embotelladoras de agua, que hay minerales que son propios de los tratamientos del agua potable y mucha gente compra agua embotellada, pero eso es un negocio que también se ha permitido, sobre todo a raíz de los distintos lugares que viven mayor escasez hídrica. Entonces, bueno, yo te quería hacer una pregunta, no sé si alguien quería preguntar algo más, pero perdón por tomar la palabra como para hacer la reflexión y la pregunta, pero mire, yo he visto en distintos momentos que se ha discutido el tema del código de agua y siempre hay rechazo. De hecho, quizás, bueno, Carolina lo tiene más claro, ¿no? Pero recuerdo muy bien que en la última intento de votación de reforma a una parte del código, hubo igual harto revuelo, al menos social, de redes sociales, muchos de nosotros apoyando la modificación. Debe haber sido, si no me equivoco, el 2019, hoy no, me pierdo respecto de los años. Pero yo pensé que iban a tener un poquito más de, un poquito más de vergüenza los diputados de derecha, los diputados que rechazaron esta moción, porque claro, es una moción que está vinculada a poner en otra ponderación el derecho al agua como un bien público, y así suena como irrechazable. O sea, es como que alguien vote en contra de una ley que apoye, la erradicación de la violencia contra la mujer. Alguien no puede estar en desacuerdo de eso. De hecho, todas esas medidas, yo manejo harto los debates de género, por ejemplo, todas esas medidas han sido unánimes en la Cámara. Todos se han puesto de acuerdo. Y esto que efectivamente tiene tanto sentido común, para mí tiene tanto sentido común que el agua sea un bien público garantizado, Me sorprende que aún así y con toda, la prensa encima, estos tipos rechazaron y nuevamente se quedó atrás esta posibilidad. Entonces, mi pregunta es, ¿qué propuesta concreta Modatima tiene para cambiar el código de agua y de qué manera pueden aprovechar o cómo todos podemos aprovechar el contexto constituyente para ver de qué manera se enlaza este debate? Bien, nosotros hemos repetido por años que hay que restituir el agua a la tierra. Hoy día lo que hace el código de agua y genera el mercado del agua que exista mayores derechos, de mayor cantidad, una sobreentrega, mayor cantidad de litros por segundo, es que exista, que se haya separado el agua de la tierra. Y creemos fuertemente que restituir el agua a la tierra, aplicar una ley general de ordenamiento territorial para restringir el uso del suelo como hoy día se está ocupando, también declarar la naturaleza como sujeta de derechos, también terminar con la privatización del agua. Tenemos que derogar este artículo 19, el inciso 24, que dice que serán propietarios aquellos titulares de derechos de agua, que es lo que hizo realmente el negocio, de donde se origina el negocio del agua. Y también creemos que el proceso constituyente es una oportunidad histórica inédita para disputar institucionalmente lo que significa la ley injusta. Y por eso yo soy candidata del Distrito 6 a la Convención Constitucional, soy independiente y estoy en la batalla. Yo también además soy funcionaria municipal y la misma municipalidad me ha dado el permiso para hacer la campaña porque estamos en una comuna que sufre aislamiento y desconexión con el resto de las comunas, además en un distrito que tiene 26 comunas, en donde tú vas a otras comunas y no se vive la falta de agua, no hay conciencia. Entonces también es una oportunidad para la conciencia, para informar a los ciudadanos de cómo se vive sin agua, cómo se sobrevive con 50 litros al día, porque hoy día la persona que es abastecida con agua de emergencia, hay una resolución del Ministerio del Interior que dice que son 50 litros por habitante al día. Y los 50 litros por habitante al día no te alcanza para cubrir la necesidad de higiene ni para enfrentar una pandemia. Y es por eso que como Modatima hemos ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a demandar al Estado, a propósito de la falta de probidad del derecho fundamental al agua, porque el derecho humano al agua es madre de otros derechos. O sea, tú no puedes abrir una posta rural si no tienes abastecimiento de agua potable, no puedes abrir una escuela, no puedes tener una resolución sanitaria, no puedes. Entonces es fundamental para el cumplimiento de los otros derechos que tengamos garantizado el derecho humano al agua. Y por eso también se ha ido a Amnistía Internacional para la defensa de los líderes y lideresas del agua, porque hay amenazas por años. O sea, mencionar que las amenazas al alcalde de Petorca vienen de una lucha que hemos dado en el territorio, de correr cercos en el río a través de la denuncia. Hemos logrado, y en la misma Contraloría, cuando la institucionalidad no te escucha y te invisibiliza, hemos ido a la Contraloría y la Contraloría ha dictaminado que tal la agrícola debe retroceder con su cerco con el cual está tomando uso del río. Hemos levantado tuberías en el río, obras ilegales, con el alcalde de Petorca. Y el alcalde de Petorca, habiendo sido del Partido de la Democracia Cristiana, del mismo de Pérez Lloma, se declara en rebeldía y renuncia. Y abre una oficina del agua, que es la oficina de la cual yo soy encargada. Entonces ahí cuando empresarios, agricultores le han pedido que me despida, lo han amenazado de muerte, lo han llevado a tribunales por levantar la tubería y hoy día lo amenazan de quitarle el cuero, de sacarle las uñas, de matarlo, a Verónica Vilches también, Rodrigo Mundaca también ha recibido amenaza. Entonces creemos que es un momento de no callar, al revés, no podemos permitir que nos callen y tenemos que, este momento constituyente, hacer mayor conciencia, disputar el poder, dar la batalla en la calle como en la Convención Constitucional. A mí me parece muy fuerte todo lo que hablamos y en el sentido de esto de las amenazas de muerte. solidarizo mucho y envío mucho ánimo, mucha fuerza a ti y a toda la gente que está detrás de eso, detrás de estos movimientos, en un país como Chile, donde sabemos que este tipo de cosas está institucionalizada a niveles que, de cúpulas de poder, sobre todo políticas, cuando uno comienza a ver los nombres de quienes tienen los derechos de propiedades, quienes finalmente se están enriqueciendo, y comienza a hilar, termina dándote cuenta que son muchos exministros, que son familiares de algún político importante, y hablamos de distintos sectores políticos. Y cuando esa permeabilidad, ¿verdad?, de la institucionalidad, cuando ya habla de este nivel tan poderoso de corrupción, y encontramos después también gente que son luchadores sociales, de sindicatos, que amanecen, que de repente se suicidan, ¿verdad? La verdad que da mucho miedo y acongoja mucho, y por eso también valoro mucho el aguante que tienen muchas personas que están en esta lucha que mueve millones de pesos, porque así es como funciona. Y creo que también hay un comentario que me surge con esta relación del privado y el Estado, que siento que es muy importante recalcar, porque de repente no nos damos cuenta cuando hablamos de esta idea de que el capitalismo, que dice que el mercado se regula solo, que no tiene que tener intervención del Estado, pero acá estamos viendo algo totalmente lo contrario y muy desarmado. Estamos viendo que el Estado es aprovechado por el privado para poder surgir. Porque estas concesiones, ¿verdad?, son este tipo de aguas, se entregan sin un coste alguno, ¿verdad?, a la perpetuidad. Yo no sé quién es, en qué momento uno se puede enterar para hacer este tipo de situaciones, quiénes son los que finalmente toman estos derechos de agua, quiénes son los que ellos tienen. Pero bueno, según lo que acá había el estudio de preámbulo que había dicho nuestro amigo Roberto, no sé si me puedes guiar o puedes ir tú a esa parte. Ha hablado de un estudio, ¿verdad?, que se entregó en el año 2020 sobre los derechos del agua, donde se le entregaba a 29.001 propietarios. Y el 1% de este 29.001 propietarios, en el día de hoy, en los derechos de agua, ¿verdad?, de uso, está en 29.001 ciudadanos chilenos. Y de eso, el 1% tiene el 80% del volumen total de este uso de propiedades. Entonces estamos hablando nuevamente de un monopolio, estamos hablando de unos pequeños que tienen mucho, que abarcan mucho. Y estamos hablando que esto sea la perpetuidad. Y estamos hablando, como recién lo comentaban la Natalia, que desde el Congreso no hay ninguna voluntad, no se ha tenido voluntad. Bien lo saben ustedes, que están como a tima, ¿verdad?, que reciben amenazas, que están en una lucha constante, y no hay voluntad desde lo político. Aun cuando hay un entendimiento tan obvio que el agua debe ser un derecho humano, y pareciera que por sí solo el eslogan debería obligar a nuestros honorables, ¿verdad?, a votar por ello, y no se da. Entonces, es una congoja muy, muy grande que nos resulta, porque como tú bien dices, el agua es importante para todo lo que pueda venir. Y entendemos que no solo de esto, yo estaba también leyendo de que ya la escasez hídrica es tanta, hasta nivel, incluso en Petorca, que el Estado está entregando los derechos de la subcuenta hídrica, ¿no? Había entendido, no solamente del relieve, sino que ahora empezaron a hacer las napas subterráneas hídricas. Ellas las comenzaron a ceder también a estos privados, o que las venden porque no la trabajan, o la trabajan mal para, no sé, para las hidroeléctricas, para la minera, para los cultivos de palto. El caso del exministro Walker, ¿verdad?, que tomó grandes predios de derecho de agua y comenzó a trabajar cerezas, ¿no? No me acuerdo qué recuerdan más. Y como exministro fue a China también, y mágicamente se abrió un mega negocio entre China y Chile para exportar cerezas. Entonces, qué rabia cuando vienen esta gente a decir como que el pobre es pobre porque no trabaja, porque no tiene qué, y vemos como uno va sumando 2 más 2 y te vas dando cuenta que toda esa ganancia, que toda esa riqueza es a costa de alguien, que toda esa riqueza es a costa de, nuevamente, de todos los ciudadanos chilenos, donde el Estado les regala dinero, ¿verdad?, les regala predios, donde ganan también fondos para poder trabajar el mismo agua. O sea, nuevamente el Estado invirtiendo en el privado para favorecer solo el privado. Y no es como que uno pensara de que, bueno, es que si el privado le va bien, ha hecho rea para todo. No es el caso, no es el caso aquí. Si el privado le va bien, retiene esa ganancia, y los perjudicados, como tú bien decías, son los micro agricultores, los pobladores, y una gran parte rural que hoy en día no tiene agua potable, que necesita estos cambios de alquiler, que además el gobierno tiene que gastar 185 millones de pesos para tener estos camiones anual. O sea, es una tontera, se genera otro negocio, también viene el agua embotellada, otro negocio. Estamos hablando de un espacio de escasez hídrica, ¿verdad?, de desertificación, de estado de catástrofe, donde el agua embotellada sube un 30% de sus ganancias. O sea, uno va sumando y se va dando cuenta de cómo se puede hacer negocio tras negocio y lo macabro que puede ser. Entonces, claro, el panorama es sumamente desolador. Y uno dice, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Ahí está, ahora los constituyentes, pues una carta. Lo de la calle, claro que es una carta también. Sobre todo ahora con el estallido, que hizo que mucha gente tuviera más conciencia y que no tuviera miedo en salir a marchar. Bueno, llegó este COVID que nos mantiene nuevamente, ¿verdad? No tan activos. Pero eso es nuestra esperanza. Estamos en nuestra esperanza para recuperar agua. Está en eso, en lo constituyente, está en la calle. Pero, ¿qué más se podría hacer? Yo sé que es difícil, pero ¿qué falta? ¿Cuál es el peso que uno podría decir, bueno, con esto podemos recuperarlo realmente? Porque parece que lo tienen amarrado por todos lados. No sé qué lo traté de responder recién. Pero mi pregunta es un poco abierta. ¿Qué podremos hacer nosotros también? Además de informarnos, me imagino yo, hacer correr esa información, puede ser, no sé. Mira, yo creo que es súper importante visibilizar, hablar del agua. Yo trabajo en una oficina, esta oficina es la primera oficina a nivel nacional que aborda el tema hídrico. Y en este abordaje de lo institucional, lo que hacemos es fortalecer la gestión pública del agua. Tratar de coordinar entre la Dirección General de Agua, la DOH, orientarlas hacia el territorio, porque también hay una situación súper desarticulada, desterritorializada. Existe una labor muy urbana, aquí hay se sufre el aislamiento, como se debe sufrir en la cuarta región también. O sea, las tierras rurales, no llega el inspector muchas veces a hacer la pega, no se queda más de 3 horas, no hay una inspección real. Entonces, desde una municipalidad que de donde urge, donde las personas tocan la puerta y le dicen, ¿sabe qué es? El vecino de al lado está haciendo una perforación, se está acercando el río, y etcétera, etcétera, buscar una alternativa desde los territorios. Entonces, nosotros formamos parte de una red internacional, la Red Vida, con la cual hemos hecho vínculos internacionales con Colombia, con Bolivia, para formar líderes y lideresas del agua, también promover la gestión pública, el fortalecimiento de la gestión pública del agua. Hacemos mingas del agua, hemos instalado redes de agua potable, hemos hecho pozos para la comunidad. También hemos promovido dentro de la Municipalidad de Petorca que se donen. La Municipalidad tiene una cantidad de litros por segundo inscritos a nombre de la Municipalidad, por ejemplo, porque existe un parque municipal que tiene agua inscrita. Entonces el alcalde que ha hecho le ha donado un litro por segundo a una PR y hemos construido el pozo. Nosotros no esperamos que el Ministerio de Obras Públicas lo haga. A mí me ha tocado ir a buscar agua con varillas. ¿En qué sentido de decir, oye, busquemos el agua con la comunidad, hablemos del agua, visibilicemos el conflicto del agua, porque es un problema de vida? Aquí no estamos hablando de que estamos en una campaña solo en la constituyente o solo porque o una alcaldía, etcétera, sino aquí tiene que ver con cómo nos relacionamos con el agua, que estamos viviendo un sistema que nos aleja de la tierra, del agua, nos aleja de nuestra comunidad, nos niega el pertenecer a un lugar. Porque ¿qué pasa cuando no tienes agua? No puedes heredar la tierra, no puedes vivir con tus animales y te obliga a cambiar tu modo de vida. Entonces, acá la comunidad dice, porque yo tengo derecho a pertenecer a Petorca, vemos cómo hay personas que antes producían leche, producían vino, hoy día están produciendo tunas y hasta las tunas se secan y al lado ves palto. Entonces, hay una injusticia que salta a la vista, que ves todo verde y al lado muriendo las tunas. Entonces, no tiene una explicación lógica. ¿Y qué dicen los senadores que se oponen a las reformas de ley? Dicen, no, es que es el cambio climático. Pero entonces, ¿por qué la sequía afecta a un vecino sí y a otro vecino no? O sea, ¿cómo reflexionamos en realidad de la injusticia que vive y que sufre la comunidad? Entonces, ya nosotros nos hemos transformado casi en una marca de la pena por el agua, de la falta del agua. Y hay personas que piensan que esto es un problema solamente político. El representante de AgroPetorca salió a decir en los medios que éramos rojos disfrazados de verde, que queríamos hacer política y ser famosos. pero no se trata de eso. O sea, no, se trata de fortalecer el rol del Estado como un garante del derecho humano al agua. Se trata de que haya agua para vivir, se trata de pertenecer a un lugar, se trata de cambiar nuestra relación de cliente con el agua, porque en lo rural hay una relación de, no empresarial. El sistema de agua potable rural es sin fines de lucro y es un patrimonio de gestión comunitaria del agua. Entonces, eso es lo que nosotros estamos defendiendo. En la familia extensa del agua es el agua potable rural, esa familia, varias familias que se organizan sin fines de lucro para tener agua, familias que pertenecen a un lugar y que tienen una vocación. Entonces, familias que hoy día sufren porque ven cómo el vecino riega mientras yo estoy esperando el aljibe para lavarme los dientes. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, que muchas veces se caricaturiza. Nosotros vamos, yo con los debates constitucionales, el otro día un tipo me decía, el modelo ha sido exitoso porque sacó no sé cuántas personas de la pobreza. El modelo, y yo le decía, es un modelo extractivista depredador. Es un modelo que daña a las personas. Y él decía, no, no es depredador, no, no es malo. Y yo, o sea, desde donde yo vivo en Petorca y donde yo trabajo, es un modelo que daña a las personas, que les roba su tierra, porque cuando te quitan el agua también te quitan la tierra y terminas trabajando para el agricultor y tienen el descaro de regar canchas de pasto para que aterricen sus helicópteros, tienen el descaro de llenar estanques, o sea, acumuladores de agua enormes, mientras el vecino está padeciendo la muerte de sus animales, se secan las tunas. Entonces es una injusticia sin precedentes. Y creemos que es importante hacer conciencia, informar, porque hay personas, yo me encontraba en la calle con personas que dicen, no, si se cambió el código, todos están de acuerdo que primero el agua para tomar, y los dueños del agua salen a decir, no, está garantizado el derecho humano al agua, no es verdad. Y yo te digo de verdad, aquí hay más de 3.000 personas que dependen del camión aljibe. Sí. Bueno, el dato que también nos da acá nuestro amigo Roberto, que arma la pauta, es que uno de cada 13 chilenos hoy en día necesitan de estos camiones aljibe, uno de cada 13, y eso igual es una proporción que de repente, claro, cuando uno está en la ciudad, vive en una suerte de burbuja, ¿no?, de la comunidad urbana, pero el 47% de la ruralidad no tiene agua potable. En este momento en Chile, el 47% es una cantidad muy grande, y se acrecienta además con esta situación que se está viviendo. Y quería compartir también un dato, justamente de Petorca, que es de Modatima, en verdad, este dato que denunció que el grueso de los derechos de aprovechamiento del agua, que ascienden a un total de 2.323 litros por segundo, recaen en 4 familias. Y acá hablamos nuevamente, lo que habíamos mencionado antes, ¿verdad?, de este monopolio que siempre se generan. Y mira qué casualidad la familia. Pérez Yoma, Yuneman, con 87 derechos, un total de 769 litros por segundo, que es de la familia del ex ministro del Interior de Bachelet, Edmundo Pérez Yoma. Tenemos a Cerda Álamos, que tienen 111 derechos, con un total de 557 litros por segundo, familia del ex diputado de la Democracia Cristiana, Eduardo Cerda. Nuevamente vemos cómo la política extrañamente se ha inmerso en este tipo de irregularidades. Tenemos a Pibonca, que tiene 51 derechos, con total de 622 litros por segundo, Pibonca, que se arma también todo este armatoste con fondos públicos, con fondos del Estado, además de lo que se le había cedido. Y finalmente, Ruiz Tagle, con 53 derechos, con un total de 463 litros por segundo. Súper claro, ¿no? ¿Cómo está todo hilado de alguna forma? Yo me quedo con una frase que la he escuchado mucho en consignas, en movilizaciones, que es esta de no es sequía, es saqueo. Un poco con todo lo que relata Carolina y con lo que refuerzan aquí mis compañeros, ya que, o sea, es la misma expresión de desigualdad del neoliberalismo puesta en la escasez de agua, sobre todo, claro, expresada en zonas más rurales, particularmente en zonas de actividad económica relacionada con la tierra, y creo que allí hay un punto en cuestión súper relevante, o sea, ¿quiénes se han servido de la tierra? Así de simple, o sea, también Rob hizo un súper buen rescate de lo que pasó, porque también ahí hay otra realidad cuando están también las mineras involucradas. Rob rescataba lo que pasaba en Caimanes, en la provincia de Choapa, O sea, ¿cuánto dinero, cuánta riqueza nos generan no solamente las mineras, también las grandes agroindustrias, grandes empresarios del agro, grandes empresarios de las paltas? ¿Cuánta riqueza nos generan en sus bolsillos año tras año? Pero ¿cuánto de eso se refleja realmente en la comunidad, en el lugar en donde extraen toda esa riqueza? No hay ningún reflejo, no hay ninguna relación, no hay ningún aporte. Se supone que tienen esta ley de responsabilidad empresarial y no sé qué, vinculación con el medio, pero todos sabemos que todo eso es una formalidad que no tiene que ver con una relación plena con su entorno. Yo rescato algo que dice Carolina que me gusta mucho, que es declarar a la naturaleza como sujeta de derechos. Creo que ahí hay un concepto súper interesante, y no lo digo como interesante, no, lo digo valioso desde la profundidad que significa. Yo creo que tenemos que concebir a la naturaleza como precisamente un sujeto de derechos, una sujeta de derechos. Como Bolivia, ¿no? Bolivia en su constitución lo tiene de esa manera. Sí, ¿no es cierto? Hay otras constituciones que han puesto en esta perspectiva ecológica, sustentable, en los mismos derechos de la naturaleza, para invertirlo, no son solamente los derechos humanos, porque sin lugar a dudas, teniendo una naturaleza sustentable, en un buen cuidado y entorno, también nos beneficia, pero también es a la inversa. Entonces, siento que tenemos que trabajar más esto, y Carolina tiene harta razón cuando dice que hay que visibilizarlo, porque a mí me sorprendió mucho, porque nosotros nos quedamos pegados con el tema del alcalde de Petorca. Ahí nos llamó la atención la baja visibilidad que tuvo una cuestión tan grave como las amenazas de muerte dirigidas a autoridades públicas, a dirigentes y dirigentes sociales. Entonces, eso nos llamó la atención, y yo lo digo, me hago cargo de mis palabras, algo turbio hay detrás de eso. No tengo otra hipótesis, porque ¿cómo podemos llegar a esos niveles de baja relación humana? O sea, de ya llegar al punto de amenazar de muerte, acosar, hostigar. Creo que son cuestiones que no debemos permitir, y que aquí hay poderes muy grandes. Carolina nos dejó el datito de cuándo fue la votación a la que yo me refería. Fue en enero del 2020. O sea, con toda la fuerza del estallido social, aún así los senadores y un número importante de parlamentarios le dieron la espalda a una demanda popular. No tuvieron empacho. Entonces ahí a mí me queda la impresión que hay algo muy oscuro, muy dramático, que tenemos que desvelar, y que valoro al periodismo que lo está levantando. Nosotros somos un espacio de conversación, pero también espero que podamos contribuir comunicativamente. Si quería, es una buena contribución. Dale, Carolina. Sí. Quería agregar que, bueno, acá se ha perseguido a los funcionarios que hacen las inspecciones. Cuando viene un funcionario de la Dirección General de Aguas e hizo la inspección en la agrícola ligada a los políticos y empresarios, fue despedido. Primero trasladado y después investigado. También el alcalde se declara en rebeldía y es perseguido, no solamente desde esta oscuridad y desde lo que se supo la denuncia, sino que ha tenido otras persecuciones políticas, de las cuales yo he sido testigo. Y a mí me pega muy en lo personal, porque me intentaron atropellar con mi hijo en una localidad donde yo vivo. Han entrado a romper cosas a mi casa, me he tenido que cambiar 3 veces de casa. Entonces, realmente hay una cuestión de poder muy grave, y también una, y como tú decías, o sea, en pleno estallido social no hay tampoco, o sea, se desafía a la comunidad constantemente, y no hay, o sea, como no hay criterio, no hay escrúpulos en la situación que estamos viviendo. Y remueve harto eso, porque uno ve la injusticia a diario, como les comentaba, harto, y aún así hay despidos de quien hace la pega, hay persecución de los dirigentes, no es la primera vez que nos persiguen. Entonces, complejo y necesario a la vez informar, educar, hacer conciencia de qué significa la guerra del agua en el mundo, qué significa la escasez hídrica concretamente, qué significa que no tengamos agua, en qué se traduce en la vida cotidiana, que no tenemos asegurada el agua hoy día, que no existe una democracia más que la democracia empresarial que hoy día vemos, y que es fundamental, por ejemplo, ese tratado de Escazú, que Chile no firmó, que protegía, que te entregaba un acceso a la información, que defendía, que resguardaba a los líderes ambientales, porque amnistía y todos estos tratados se hablan desde el diagnóstico de que América Latina es la región más peligrosa para los defensores ambientales y las defensoras ambientales. O sea, no nos olvidemos de Macarena Valdés, no nos olvidemos de Alejandro Castro, Puchuncaví, y hoy día todo este acoso, este hostigamiento va dirigido a autoridades, va dirigido hacia los dirigentes, al vocero nacional de Modatima, a mi propia persona, entonces, y incluyendo a mi hijo. Entonces, creo que es urgente decirlo, mediatizarlo y no estar solo en esta batalla que es por la vida. En el debate constitucional, nosotros también hemos propuesto una defensoría de la naturaleza, la naturaleza como sujeta de derecho, que ya ha sido practicada en Ecuador y en otros países, en donde se vincula fuertemente con un referéndum revocatorio, donde, oye, tú votaste en contra de la voluntad popular este proyecto de modificación del Código de Aguas, entonces le hacemos un referéndum revocatorio en contra de las autoridades corruptas, como Pérez Lloma, que tiene a un abogado que era exdirector de la DGA, que le concedió derechos de agua, ¿cierto? O votamos en contra de proyectos extractivistas que dañan la calidad de vida de las personas y ponen en riesgo el futuro de la provincia y de la comuna de Petorca. Entonces, tener la posibilidad, la democracia, el derecho territorial a poder votar y decidir, porque no tenemos participación vinculante. Entonces, en el proceso constituyente es una oportunidad de instalar una institucionalidad por la defensoría de la naturaleza, declarar a la naturaleza sujeta de derecho y también legalizar el referéndum revocatorio, que significaría bajar autoridades o bajar proyectos que nos afectan a este nivel. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que es una práctica que un nuevo Chile debería adoptar, una suerte de referendo revocatorio a las mismas autoridades, porque como bien mencionaban respecto a lo que ocurrió en el Congreso, no es posible que un debate tan severo como la reforma al Código de Agua, que como bien decía Carolina, estuvo congelada en el Congreso 9 años, ¿no? Desde que se ingresó el primer proyecto de reforma desde la promulgación en dictadura, no es posible, ¿cierto?, de que no pase nada, o sea, decía Jonan, 47% de la población rural de nuestro país, que no debe ser poca gente, no tiene acceso a agua potable, y el Congreso le da la espalda a toda esa gente en el contexto de venir del estallido social, y eso no tiene ninguna consecuencia. Es que no tiene sentido, y uno lo puede extrapolar a todas las series de situaciones irrisorias que como chilenos vivimos día a día con nuestras autoridades, porque todos los días hay que rezar un Padre Nuestro para que uno de estos tarados que están en el poder no se manden alguna frase del bronce, porque lo hacen todos los días. Semanalmente tenemos 2 o 3 frases por semana, entonces es terrible. Y no me parece que se siga manteniendo esa suerte de impunidad. Considerar un referéndum revocatorio de autoridades creo que es algo que en el debate constituyente, en el debate de un nuevo Chile, es algo necesario. Es un paso anterior a la guillotina, pero es un paso necesario y civilizado. Quizás más aceptable que la guillotina, no me gustan los homicidios. Quería también sumar, ¿cierto?, respecto a... Me da muchas vueltas mientras las escuchaba conversando respecto a lo que se hablaba del aislamiento temático que existe no solamente con lo que pasa en Petorca, ¿no? Yo hablaba con mi familia, vamos a hacer un programa sobre el tema de la sequía, mi familia es de la cuarta región, y no tenía ni idea de solo conocían Petorca pues, de nombre, no tenía ni idea de nada de lo que estaba pasando allá, y tampoco tenía ni idea, por ejemplo, de lo que ocurrió con la laguna Culeo, ¿cierto?, que fue severamente desertificada en menos de 10 años, ¿no? Desaparecieron más de 40 mil millones de litros de agua que brindaban de actividad turística a la región en los veranos y que brindaban también de una fuente hídrica para el riego de los agricultores que vivían alrededor de la laguna y que ahora es un desierto. O sea, bueno, pusimos esas imágenes en la promoción y ahora es Tatooine. Podría vivir Luke Skywalker ahí en la laguna Culeo y estaría todo bien. Pero no es posible que eso quede así, como si nada. Y que las autoridades culpen al cambio climático de la desaparición en menos de 10 años de 40 mil millones de recursos hídricos, que no tiene sentido, y no tiene sentido tampoco que la misma gente que habita en la misma región no sepa que esas cosas están pasando. Eso a mí me parece una victoria del sistema, una victoria soberana del sistema, y es una victoria que tenemos que revertir y que tenemos que ganarle el gallito, tenemos que ganarle ese gallito, porque mientras sepamos lo que le pasa a la persona que está al lado y nos preocupemos de ella, probablemente vamos a poder combatir juntos y no va a ser una sola persona dando la pelea sola y que finalmente le ponen el pie encima, como lo intentan hacer estos poderes siniestros. Y yo me sumo a las palabras de Natalia, hay algo muy siniestro detrás del agua y motivo de todo este acoso que se hace, ¿no? Y acoso que también, de nuevo, queda impune ante no solo el escrutinio público, sino que total impunidad, que no sé, criminal. ¿Jonan? Sí, amigo, yo quería agregar solamente dos cosas. Una noticia que nos entrega Carolina acá, que mandó el link por interno mientras estábamos hablando, y justamente mencionaba lo de Pérez Lloma, ¿no? Como una de las cuatro familias que tienen gran parte del uso de agua en la localidad de Petorca. Y hay una noticia, bueno, que es más antigua, pero nos relata un poco de cómo se va desenvolviendo todo esto. Dice, es director de la DGA, que es la Dirección General de Aguas, ¿verdad? Es abogado de Pérez Lloma en caso contra la misma entidad. O sea, está hablando que la DGA en algún momento le revocó los permisos de agua a la familia Pérez Lloma. Y eso tiene, ustedes entenderán de qué es. Tiene muchas consecuencias. Se le revoca los derechos, esos derechos quedan libres, o sea, la comunidad los puede volver a usar, qué sé yo, se reestructura todo el uso. Pero se van a juicio, la familia Pérez hace como una apelación, digamos, y esta apelación lo hace su abogado, que es ex director de la DGA. Entonces el abogado, que era como tu ex jefe, el ex jefe de la DGA, va defendiendo a Pérez Lloma y extrañamente se vuelve a revocar. Se elimina la revocación que le habían hecho y vuelve a tener de nuevo el uso de aguas. Esta noticia es del 2016, y esto ocurrió hasta el 2014-2016. Y otra noticia también importante, porque no solamente ocurre en la quinta región, que es un nivel emblemático, sino que también está pasando en la cuarta región. Y es esto a través de una noticia que salió ayer, y creo que también vuelve a hablar el tema a poner en tapete el tema del agua, 19 de febrero, sobre una empresa agrícola de Andrónico Luxi que extrae agua ilegalmente en el Valle del Elqui. Esta noticia a mí me llama mucho la atención porque surgió justo cuando ya veníamos con esta temática. Bueno, y les leo un poquito lo que dice. Dice, la Junta de Vigilancia del Estero Derecho denunció que un predio ubicado en Valle del Elqui y perteneciente a una agrícola del empresario, Andrónico Luxi, estaba instalada una bomba que sacaba agua desde una fuente del río Claro hasta un estanque artificial de forma completamente irregular en una zona de escasez hídrica de la comunidad de Paihuano. Y además, la empresa reconoce la ilegalidad y retira la bomba. Y dice, ¿saben qué? Sí, nos equivocamos, no teníamos idea que estábamos equivocados, que esto era ilegal, la sacamos. Pero no se preocupen porque esto está desde el diciembre del 2020, ¿no? Pero los comuneros, la gente, los pobladores de ahí, dijeron que no, que esta bomba estaba instalada hace 15 años en esta localidad donde hay, recordemos nuevamente, escasez hídrica. La concesión agrícola se llama El Cerrito, que es parte de Andrónico Luxit, que también tiene lo mismo en la segunda región, porque el tema del agua parece que Luxit ya se la está manejando por libro. Pero esto ni siquiera tiene que ver con el uso de agua, es como que ellos tienen la concesión, sí, tienen la concesión del uso del agua, pero además instalan una bomba para robar agua, así, eso está haciendo, robar agua de otro afluente para tener un gran tanque. Y aquí en esta misma noticia dice, la bomba estaba regulada para sacar 100 litros por segundo. En un segundo, 100 litros de agua que se llevaban, lo que afectó significativamente el caudal del estero que utilizan otros agricultores y habitantes. Bueno, esta noticia lo pueden ver más profundidad, está ahí por internet y todo, pero vemos nuevamente. Lo dejamos en la descripción. lo dejamos en la descripción, pero vemos nuevamente cómo esto sigue sucediendo. Esta noticia está ayer. Imagínate que si no se hace esa denuncia, y probablemente, como bien dicen los pobladores, esto debe estar sucediendo hace 15 años más. O sea, y nada, el descaro ya es demasiado. Irregularidades y no se atreven a denunciarlas, producto de también las amenazas, lo que significa enfrentarte al poder empresarial y político. Y por otra parte, las denuncias se traducen en una falta administrativa. No existe el crimen, el delito ambiental en Chile, lo que significa que incorporo el costo de la misma multa al negocio y pago la multa y sigo sacando agua. El año 2012, la Dirección General de Agua hizo un estudio donde se identificaron más de 60 drenes ilegales en la provincia de Petorca, pozos irregulares, y muchos siguen en funcionamiento. Y muchas denuncias no se hacen a propósito del terrorismo empresarial. Entonces, estamos en una situación que es bastante difícil de sobrellevar cuando amenazan a los dirigentes, a las dirigentes del agua, cuando hay impunidad, cuando no existe el delito ambiental y tampoco una defensoría de la naturaleza. Es por eso urgente declarar a la naturaleza como sujeta de derecho y también terminar con este terrorismo empresarial. Hoy día las personas saben que el costo es alto de enfrentarte a un empresariado como ¿cómo decirlo? El cartel de la palta, lo dijo alguna vez. Y volvemos entonces a lo medular de la Constitución, ¿no? De que la Constitución probablemente, o sea, no probablemente, la Constitución podemos al menos cambiar o intentar cambiar gran parte de una vez que consagremos el agua nuevamente como un punto de derecho consagrado, ¿verdad? Y qué importante entonces lo que se pueda darle el espacio, ¿no? Esta carrera la Convención Constitucional, o todos estos trabajos también que se hacen de manera paralela con la Asamblea Constituyente, sea cual sea el camino que nos lleve a un cambio de Constitución, pareciera que ahí tenemos que poner la ficha, ahí tenemos que apostar. Y como bien decía Carolina, mantener también en la calle la protesta, ¿no? El visibilizar lo que está sucediendo, porque es un tema tan importante, pero tan poco, de tan poco, no sé si interés, pero está tan poco cubierto, hay tan poca información para lo grande e importante que llega a ser, así que pareciera que ahí hay que poner la esperanza. Sí, porque ya está teniendo un impacto medioambiental que pareciera en algunos casos, bueno, como lo que era la laguna de Aculeo, y ya parece que es algo irreversible, ¿no? O lo que pasó ahora en el Cajón del Maipo con estos aluviones que hubieron hace poco, que responden también, ¿cierto?, por un lado a una deforestación severa por parte del empresariado, ¿cierto?, por el Luxi, proyecto Alto también, Maipo. También. Sí, pues Luxi también estaba metido ahí por el proyecto Alto Maipo. Proyecto que también, ¿cierto?, está metido en este entramado en esta narrativa de saqueo hídrico. Entonces, es capital que tenga el revuelo. En el negocio del agua y en lo que significa la hoja en blanco, en la Constitución actual se resguarda el derecho de la propiedad. Y, por ejemplo, los derechos de agua están resguardados como derechos de propiedad, que fue lo que cuando se privatiza el agua. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros queremos recuperar estos derechos de agua que fueron entregados por la Dirección General de Agua a políticos, empresarios y a personas naturales, comunes, tienes que indemnizarlos, tienes que expropiarlos, y dice la ley, dice la Constitución, que se sí o sí se indemnizará a una persona que sea expropiada, a una empresa, a un propietario de derechos de agua. Si tú como Estado vas y expropias sus derechos, tienes que sí o sí indemnizarlo. Pero además de indemnizarlo, dice que tienes que pagar el precio de mercado. ¿Qué significa esto? Que esta cantidad de agua, de sobreentrega de derechos de agua, que por ejemplo pudo haber entregado un exdirector de la DGA, se traduce en muchos millones de pesos, porque hoy día hay una especulación. ¿Cuánto vale un litro por segundo en Petorca? ¿Cuánto paga el Estado por expropiar un litro por segundo? Si quisiéramos regular y expropiar todos los litros por segundo, porque acá hay antecedentes de la misma Dirección General de Aguas de una sobreentrega de un orden de 4 a 6 veces la cantidad de derechos de agua sobreentregados en la misma cuenca. Esto significa que tienes que pagar en indemnización, ¿cuánto dinero tienes que pagar? Un precio de mercado que te obliga a la Constitución. Entonces son temas que tenemos que cambiar para que pueda cambiar la administración pública del agua, para que se pueda restituir el agua a la tierra o expropiar estos derechos de agua que fueron mal entregados y que están sujetos a la especulación del mercado. No, totalmente. Sobre toda esa millonada de plata que hablaba Carolina, que sin duda una millonada de plata, quiero agregar también de que una de las bases ideológicas del Código de Aguas era que iba a permitir, ¿cierto?, al soltarle la correa al privado, iba a permitir que la administración y el aprovechamiento de las fuentes hídricas iban a generar crecimiento económico y iban a generar ganancias para el país, ¿cierto? Mayor trabajo, mayor empleabilidad y obviamente mayor riqueza. En contradicción de los deseos de la constitución pinochetista, el sector hídrico solo concentra el 2.75% de las ventas anuales del país, lo que se representa en el 6.27% de las empresas chilenas. O sea, realmente los negocios hídricos generan muy poca, representan un porcentaje muy inferior de lo que Chile genera. Además, lo que la inversión en el recurso hídrico, es decir, las empresas que profitan con el agua, le aportan al fisco a través del impuesto de renta aplicado, ¿cierto?, por las actividades agrícolas, representa un 0.45% del presupuesto fiscal, es decir, un 0.11% del PIB, del Producto Interno Bruto. O sea, el agua que nos ha sido robada y toda la plata que se consigue con esta agua robada a Chile le devuelve el 0.11% de lo que nuestro país genera. O sea, ni siquiera se cumple el ideal neoliberal de que el país crezca y que sea una economía más fortalecida gracias a la sobreexplotación de nuestros recursos hídricos. Así es. No, yo en lo personal me quedo con parte importante de las reflexiones que hacíamos hoy, sobre todo lo que nos decía Carolina. Yo siento que esta es una lucha urgente, que tiene que tener más resonancia, tenemos que contribuir para que esto tenga más fuerza mediática, porque fuerza creo que se ha construido por años, hay un camino que han hecho ustedes como agrupación, las otras agrupaciones, así que me parece muy valioso también que tengan voz y representación como aspira a ser el órgano constituyente, porque este debate tiene que estar presente en la discusión constitucional, y qué mejor que sea de la mano también de quienes están dando esta batalla, que al final del día es una batalla para todos, para todas. El derecho al agua como bien público garantizado por el Estado, terminar con el negocio especulativo del agua, de un bien público, me parece retorcido todo lo que nos contaba Carolina hoy día, así que yo simplemente solidarizar también con lo grave que también nos has contado. Deseo que puedan tener justicia. Es cierto también lo que decía Carolina, me quedo también con esa idea del delito medioambiental que no exista en Chile. Simplemente, o sea, ¿quién comete delito medioambiental? Los empresarios, o sea, no, por eso no existe. Igual que el delito de cuello y corbata, de los delitos de cohecho, que los delitos de cohecho es como pasar un curso de ética. A nadie mandan a la cárcel por delitos de cohecho. Entonces, allí creo que la nueva constitución tiene que ayudarnos muchísimo para poner en relieve estos debates y sancionar cuando haya que sancionar, y evidentemente también poner los derechos sobre la mesa y garantizarlo. Así que harto aguante en esa lucha, y tenemos harto que ilustrarnos en general, todos nosotros, sobre esta temática y de cómo nos afecta y de cómo afecta también sobre todo a los sectores más rurales, provincias más rurales. Y creo que, bueno, nosotros somos de la cuarta región, los tres somos de la zona del Valle del Elqui, somos nosotros. Entonces, es muy grave también lo que está pasando en Paihuano, se está secando el valle también. Y así estamos avanzando en los valles, tanto hacia el norte como también a otras zonas al sur de Chile. Sí, es muy triste. Quisiera decir que es hora de que el Estado proteja las fuentes comunitarias de agua, que proteja los ríos, que proteja la vida, que tengamos una constitución que ponga en el centro la vida de las personas y no las ganancias. Y que también por mucho tiempo se ha tecnificado y se lleva a un debate muy complejo que, en el que deja a muchas personas fuera de la opinión. Entonces existen miradas confusas, desinformación, existe falta de claridad muchas veces para explicar el negocio y el conflicto del agua, y se lleva hacia otros lugares. Pero que finalmente se trata del lucro, de la mercantilización del agua, se trata de la protección de las fuentes de agua, se trata de defender los ríos, la vida en el campo, y que hoy día nos violenta de muchas formas. Entonces, yo creo que es hora de que el Estado proteja las fuentes de agua, y en concreto tiene que ver con, de verdad, que no se sobreexplote los lugares donde hay pozos de agua comunitario, que se delimiten los ríos, porque hoy día todos los propietarios que son de las grandes agrícolas y que viven en el borde río o en la ribera, son ribereños, al ver reducido el caudal del río empiezan a colonizar el río y a plantarlo. Entonces es algo que a lo mejor ustedes ya están viviendo o que van a ver, y que es algo con lo que nosotros hemos ido luchando, con que hacer retroceder los cercos de la agrícola sobre el cauce natural de los ríos. Porque como es la zona de contacto más cercana con la hidrogeología del lugar, se empiezan a plantar los cauces naturales del río. Y es así como se instalan bombas, se instalan drenes. Entonces, creo que en ese sentido el Estado tiene una responsabilidad enorme de proteger el río. ¿Y qué te dice? Frente a esta situación, no hay una respuesta clara y se habla de muchos tecnicismos, como que bienes nacionales tiene que hacerlo, no, la Dirección de Obras Hidráulicas, no, es que la Dirección General de Agua. Entonces, es hora de que tengamos una administración pública fuerte, responsable sobre esta materia, y que se proteja la vida, y entendiendo la vida como el agua también. Y por ejemplo, el agua no puede permanecer en el Ministerio de Obras Públicas, el agua debiese tratarse en el Ministerio de Medio Ambiente. Exacto. Buen punto. Exactamente. Tiene sentido, ¿no? Es como dos más dos, pues pareciera que acá estamos acostumbrados a que funcionen las cosas. Es fuera de la lógica. Sí, porque realmente ¿qué autoridad, qué poder tiene la Dirección General de Agua si es que, como nos contaba Carolina, se encuentran una serie de pozos, ¿cierto?, ilegales, les pasan una multa, pero el pozo sigue operando? ¿Cuál es su finalidad? No pasa nada, entonces es algo nominal. De hecho, nosotros en esta situación de comprender el fenómeno, yo recuerdo haber hecho una consulta por transparencia a la Dirección General de Aguas preguntando desde el año 97 a la fecha cuántas denuncias habían sido procesadas y cuántas sanciones existían. Y me respondieron que hasta el año 2017 no existía la unidad de fiscalización en la región. No existe fiscalización. No existía la unidad de fiscalización en la Dirección General de Aguas. Y eso significa que... ¿Cuál es la respuesta? Además, no existe, por ley de planta, no podemos contratar más fiscalizadores. Tenemos dos fiscalizadores para la región de Valparaíso. No tenemos delimitado el cauce natural del río Petorca. ¿Qué significa esto? Significa que mientras más menos caudal hay, los propietarios ribereños se pueden hacer del río y pueden irlo colonizando, y no hay una situación de regular, de aquí empieza el río, aquí termina el río. Entonces tú vas al río y le dices al tipo, oye, te estás tomando el río, estás poniendo una bomba en el río, y el tipo te dice, no, esta es mi propiedad, tú estás en terreno privado. Y yo le digo, no, yo estoy en el río. No, tú estás en propiedad privada. ¿Y por qué se discute eso? Porque no existe una responsabilidad del Estado de decir, delimitemos la caja del río. Aquí es río, no es propiedad privada, no es tu terreno ribereño que delinda con el río. Como el río no se ve el flujo, empiezan a colonizar y a colonizar. Y eso es grave porque tenemos una desprotección absoluta del río en sí mismo como fuente de agua. ¡Uy, qué fuerte el fenómeno, loco! No tenía conocimiento de ese fenómeno. Algo así está pasando también en el Valle del Elqui, ¿no? Sí, claro. ¿Vale? Así es. Así es. No, bien. Sí. Bueno, ya estamos, yo creo que estamos un poco en la hora, ¿cierto? Si quieren algo último que comentar, tuvieran algo último que decir, se me está yendo el español. Bueno. Este es el momento, partiendo por la Nati. ¡Ay! ¡Ay! Yo soy la primera. Bueno, quiero agradecer primero la presencia de Carolina. Creo que pone en alerta un debate que, insisto, es del presente, no, incluso es de ayer, no de mañana. Para todos los que también tienen baja conciencia del uso del agua como parte de su vida cotidiana, creo que tenemos que reflexionar bastante sobre precisamente este recurso hídrico y de qué manera también somos cómo luchamos para que sea un recurso garante, pero para todos y todas, todos podamos tener el derecho al uso del agua para suplir todas nuestras necesidades básicas, sin acaparamiento, sin robo, sin saqueo, que creo que es una de las cuestiones que más nos ha traído las consecuencias que tenemos. Entonces, creo que ahí hay un punto importante de lucha. Agradezco a quienes dan la lucha diaria en esto y siento que tiene que ser una lucha mucho más transversal, mucho más general a nivel país, y que también apunte a las mismas empresas de suministro de agua potable, que ya vemos que para cada situación de la naturaleza ni siquiera tienen los medios para poder garantizar los suministros. Eso significa que los niveles de inversión real por parte de estas empresas han sido muy bajas, y lo único que han hecho es tener ganancias que no van relacionadas con la inversión que tienen que hacer para garantizar esto para todos los habitantes de los distintos territorios. Así que me quedo con que tiene que ser un tema súper urgente en la Constitución y que le pongamos harto apaño en los cabildos, en las asambleas, que sea un tema prioritario. Eso creo yo. Así que muchas gracias y que pague Pérez Lloma. Ese es mi personaje de hoy día. al paredón Pérez Lloma. Amigo, antes de pasar contigo, quería recordar la lectura que nos recomendó Carolina, ¿cierto? El negocio del agua, cómo Chile se convirtió en tierra seca, de Tania Tamayo Gress, para las personas que están interesadas, ¿cierto?, en el tema. Resulta una lectura obligatoria en estos tiempos turbulentos que vivimos. Así que ahí queda el título: El negocio del agua, cómo Chile se convirtió en tierra seca. Y asimismo les queríamos también recomendar, va a estar el link en la descripción, ¿cierto?, el sitio web de aguaparatodos.cl, que es la unión de agua potable, ¿cierto?, la APR, de la cuenca del río Petorca. Si es que nuestra audiencia quiere saber más sobre lo que está realizando las agrupaciones civiles, ¿cierto?, dentro de la comuna de Petorca, y de cómo se están ellos también moviendo para poder, como bien nos narraba Carolina, básicamente compartirse agua entre ellos. Pueden hacer ahí sus donaciones también, para que visiten ahí www.aguaparatodos.cl. Y bueno, amigo. Solo al cierre, dar mi profunda admiración y palabras de aguante, de ánimo a todos los luchadores sociales que se levantan. Creo que es una noble labor la que generan, de mucha valentía además, da las circunstancias de nuestro contexto y la historia también, cómo ha sido chilena con estos luchadores sociales. Y muy por el contrario de lo que piensan los políticos, que vienen diciendo que ustedes son rojos vestidos de verde, es no entender nada, porque bueno, alguien tiene que hacerlo, digamos, alguien tiene que defender el agua en algún punto, porque ellos no están haciendo bien la pega. Desde el Congreso, de las facilidades y con los pagos que tienen, no la están haciendo, y se levantan estas personas como Carolina, ¿verdad?, como la gente de Modatima, de APR, y solo aguante, mucho ánimo, y nosotros como ciudadanos, como pobladores, sumarse a esta lucha, a esta causa que es de todos. Y claro, los que no pueden hacerlo de manera activa, ¿verdad?, los que no tienen tiempo, quizás también porque se requiere valentía, así hay que decirlo. Si uno queda expuesto, no va a mentir. Si tú te metes mucho y hostigas y comienzas a hacer bien la pega en torno a esto, probablemente va a caer en esto también, van a caer en amenazas y van a caer situaciones así. Así que mucha fuerza, eso como ciudadanos, es sumarnos a compartir información, a estar informados, a no soltar las calles cuando nuevamente podamos tomarlas bien como corresponde, a salir nuevamente a presionar y hacer realmente este nuevo Chile que queremos, porque como lo estamos viendo, no tiene un futuro muy nada de bueno para ninguno de nosotros y los que vengan de aquí en adelante. Así que eso. Qué triste, pero mucho ánimo, Carolina. Eso estoy diciendo. Mucho ánimo para ti y para la gente que trabaja en esto. Carolina, si quisieras darnos unas palabras de cierre antes de. Primero, agradecerte por tu participación, por tu buena voluntad, por ilustrarnos. Creo que ha sido un programa bastante ilustrativo. Muchas gracias y me sumo a las palabras de mis compañeros. Un abrazo gigante para ustedes, para todos los luchadores que ponen la vida, ¿cierto? Que ponen el pecho, que ponen la cara, para aquellos que luchan de forma invisible y para los que ustedes como rostros de este movimiento, ¿cierto? Dan una lucha que me sobrecoge y me emociona. Y bueno, yo como mamá, como mujer y como pobladora de Petorca, decirles que hoy día es importante cuidar a nuestras dirigentes y a nuestros dirigentes, que llevan una responsabilidad de traer el agua a la casa de manera sana, continua. De conocer lo que es un sistema de agua potable rural. Muchas personas no saben qué significa APR y significa el agua que nos va quedando, la poca agua chilena que nos va quedando, en el sentido de que es agua sin fines de lucro y agua comunitaria. Hay un patrimonio ahí de la gestión comunitaria del agua importante que destacar. Y por eso es súper importante cuidar a nuestros dirigentes, que son los que se ven enfrentados al monocultivo, al sistema extractivista, ¿verdad? Y del terror que vivimos hoy día. Poner en ejemplo al lonco Alberto Curamil, que fue premio Nobel Verde, el premio Goldman, que estuvo encarcelado por mucho tiempo y siendo un premio Nobel ambientalista, a propósito de su valor sagrado por el agua, su valoración y sus prácticas ancestrales del cuidado del agua. También invitar a todas las personas que nos escuchan a involucrarnos en la recuperación del agua, del derecho humano del agua, porque es, como bien decía Natalia, nos toca y nos afecta a todos. Y por sobre todo, que no le pasen gato por liebre a participar del proceso constituyente, que es una oportunidad histórica inédita de cambiar las reglas del juego. Y muchas gracias por el espacio, ojalá que puedan seguir difundiendo la temática. Ojalá que podamos seguir concientizando sobre el tema y se agradecen todos los medios y todas las formas de que se sepa que en Chile el agua es privatizada, que se sepa que es necesario consagrar el derecho humano al agua, que se sepa que hay ladrones del agua, que son políticos y empresarios, ¿verdad? Y que es necesario consagrar este derecho humano tanto para las personas como para la naturaleza y que el Estado proteja el agua y la vida. Bien. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a Modatima, ¿cierto? El movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente. Siempre, bueno, nuestras puertas, nuestras pequeñas puertas siempre van a estar abiertas para ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a mis compañeros, a mi compañero y mi compañera de Crímenes. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Concientícense, preocúpense de lo que pasa en las comunidades aledañas a su comunidad. Y sepan que, bueno, la historia, como siempre, ¿cierto?, va a ser nuestra, a pesar de que, al igual que el agua, la salud, las pensiones, la educación y todo, ha tratado de ser robada. Finalmente, todo volverá al pueblo soberano. Y, bueno, los que atenten en contra de eso, que paguen. Buenas noches. Hoy Pérez Lloma, odio. Te odio, Pérez Lloma. Hashtag.